Son las 7:37. 7:37. Cabe destacar que en esta jornada electoral como que se han multiplicado los medios de comunicación, tanto televisión, radio. Cabe informar también que la televisión y la radio pública son nuevos actores de los medios de comunicación en el Ecuador. Si bien antes existía Radio Nacional, no hacía un despliegue informativo como quizá lo está haciendo en esta ocasión. Ellos también pasan a ser noticia en este momento. Hay un detalle en torno a las respuestas que puede dar el electorado, el ciudadano y ciudadana en las urnas en esta jornada. Puede votar sí o no. También hay la opción del voto nulo y blanco. Pero para efectos de que se dé un triunfo, ya sea del sí o tal vez del no, estos tienen que tener más del 50% de los votos. Es decir, 50% más uno de los sufragios que se registren en este día. ¿Qué quiere decir esto? Este dato, Mauricio, Betty, es muy importantísimo saber. Porque si están habilitados 9,700,000 ecuatorianos y ecuatorianas, se da un ausentismo. Siempre está entre el sobre el 20% el ausentismo de gente que no va a votar por varias razones. Digamos que acudan a las urnas unos 6 millones de compatriotas. Ejercen ese voto, es decir, hay 6 millones de votos. Para que el sí gane y la nueva constitución entre en vigencia, tiene que obtener 3 millones más un voto, 3 millones más un voto. De lo contrario, si es que los votos de a favor del no, nulos o blancos, suman más del 50%, es decir, en este caso hipotético, en este ejemplo, 3 millones más un voto, el sí no ganaría. Es decir, que el sí tiene que estar por encima de los votos blancos, nulos y por el no, para efectos de que triunfe y pueda entrar en vigencia la nueva constitución. Este detalle es importantísimo, ¿no? Porque algunos ciudadanos, ciudadanas han mencionado que podrían tomar cualquiera de estas tres, estas cuatro opciones, pero la verdad es que hay solamente dos, sí o no, y si es que yo voto nulo o blanco es como votar no, porque no estoy avalizando la propuesta, no estoy avalizando de que entre en vigencia la nueva constitución. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, algunos elementos para considerar, quizás hablar un poco. Pero perdón, Mauricio, sí. Lo siento. En este momento estamos ya en contacto con Cuenca, en cambio con el austroecuatoriano y nuestro amigo Javier Macas. Javier, muy buenos días. Te escuchamos desde HCJB, la voz de los Andes. ¿Qué nos puedes informar respecto de las elecciones en la ciudad de Cuenca, especialmente en este 28 de septiembre? Buenos días. Buenos días, Edwin, y todos los amigos amables oyentes de HCJB, la voz de los Andes. Un saludo a ti, a Betty y a Mauricio, que están en estudios. Desde Cuenca les podemos contar que el día está completamente despejado, la temperatura ambiental es de 11 grados centígrados, se espera una máxima de 22 grados. Les informamos que en el ASOE existen 15 cantones y un número de 513,000 electores. Les podemos informar que desde que se inició la ley seca en el Ecuador, 18 personas fueron detenidas en la ciudad de Cuenca, de las cuales 10 fueron por ingerir alcohol. Esta mañana, a las 7 horas, al igual que en todo el país, se dio ya inicio el referéndum, por lo menos se reportaba a través de algunos medios colegas de comunicación que, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, que adoptó el rol de junta receptora del voto, no se conformaban todas las listas, pero todas las mesas, pero se espera que al transcurso del día todo esto se normalice. Incluso ya se daban reportes desde otros puntos, como por ejemplo el colegio Febres Cordero, que está en el centro de la ciudad de Cuenca, ya las personas estaban sufragando y con todo con normalidad. El único dato interesante es que hace algunos, en el otro proceso electoral, por lo menos para presidente y para asambleístas, la parroquia de Victoria del Portete fue una de los elementos sui generis dentro del país, porque incluso se llegaron a suspender las elecciones. Pero en esta ocasión lo que se ha reportado es que existe completamente una normalidad completa en el desarrollo del proceso electoral, tanto ayer como hoy en la mañana, que también se recibieron ya reportes. Les podemos contar que anoche estuvimos en el registro civil de la SUAY y se trabajó hasta cuarto a las 9 de la noche para el proceso de subrogación. Hoy también ya la jornada de trabajo se inició desde las 7 de la mañana, al igual que todo el país, y se prolongará el trabajo hasta las 17 horas, aunque creemos que solo se trabajará hasta las 16 horas, puesto que ya a las 5 de la tarde también se cierra el proceso electoral. Es lo que les podemos dar a conocer, que como novedades aquí en la ciudad de Cuenca, esperamos más adelante, si ustedes necesitan, cuando necesiten, hacerles otro avance de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca. Como les contábamos, el cielo está completamente despejado y lo que sí se siente al momento es frío, ¿no?, por la falta de nubes, pero esperamos, como les decíamos, que la máxima temperatura sea de 22 grados centígrados. Desde Cuenca les reportó Javier Macas para HCJB. Javier, por favor, si nos pudieras ampliar un poquito, ¿cómo estuvo la campaña electoral? La gran mayoría de medios, lamentablemente, se centró en lo que era en Quito y Guayaquil, pero en Cuenca, ¿cómo estuvo la campaña, el fervor por los participantes, unos a favor de una propuesta o de otra tendencia? ¿Nos puedes decir algo al respecto? Claro que sí, Edwin. Lo que pudimos observar el día jueves, que fue el cierre de campaña, es que en uno de los lugares muy clásicos de la ciudad, que se llama el Puente del Vado, el sector del Vado, que es un está junto al río Tomebamba, se desplegó una llegada de simpatizantes por Rafael Correa. No así, no ha brillado con tal intensidad la campaña por él, no. Lo que podemos decirles es que ha habido procesos de debate internos dentro de la ciudad, los diferentes gremios, partidos políticos, por ejemplo, estamos indicar que hace días se desarrolló un debate, un foro por parte de los diversos gremios, especialmente de las cámaras de comercio, indicando su posición y qué es lo que pensaban y su análisis acerca del proceso electoral que se vive en el país. No hemos visto desmanes, por lo menos, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca. Hace algunos años se emitió una ley que se impedía que se manchen paredes, por ejemplo, en la ciudad. Así es que no hemos visto eso, hemos visto, sí, banderines, banderas, personas que han estado discretamente colocando sus banderas antes de cerrar la campaña electoral el día jueves, sus diferentes banderas por el sí, más que nada, muy poco hemos visto realmente por el no. No sabemos cuál será el resultado en el Azuay, pero dependerá ya mucho de la conciencia y el voto de las personas. En cuanto a lo referente a lo que también se vio de la Iglesia Católica, también se dieron algunos sendos comunicados, haciendo sus diversos análisis por sus objeciones con respecto al nuevo proyecto de Constitución. No ha habido tampoco un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia Evangélica, más creo que cada iglesia ha estado tomando su posición más interna, ¿no? Entonces, tampoco ha habido un discurso abierto diciendo voten sí, voten no, más que nada aplicando un poco de ética pastoral. Lo que sí se ha buscado a través de los medios de comunicación cristianos, por lo menos, es animar a la gente para que se evalúe cómo podrían votar, ¿no? Es lo único que hemos rescatado. Y por lo demás, en los diversos recintos, parroquias, como les decimos, han habido caravanas que han buscado influenciar más que nada por la tendencia del partido, en ese caso de gobierno, ¿no? Es lo que podemos informarles, Edwin. Bueno, muchísimas gracias a Javier Macas por este informe. Estaremos en el transcurso del día en un nuevo contacto con Javier y la capital de la SFAI para ver cómo se desenvuelve este referéndum, este plebiscito que ha sido convocado para aprobar o no este nuevo proyecto de constitución. Muchísimas gracias, Javier. Son las 7:45. Jornada Cívica Electoral 2008. Los protagonistas de esta cita con las urnas en HCJB La Voz de los Andes. Su emisora internacional amiga.